Bueno, en primer lugar, quiero aclararte que nosotros somos respetuosos de la voluntad popular y de la decisión que la gente tomó expresándose en las urnas y eligiendo al nuevo presidente, ¿no? Uh-huh. Pero, y estamos a la expectativa de algunos anuncios que se han hecho, estamos expectantes realmente, pero también estamos muy preocupados. Uh-huh. Muy preocupado porque en realidad en línea general el anuncio que viene haciendo el futuro presidente que no hay plata para la obra pública. Si no hay plata para la obra pública y hoy se paraliza cerca de los 3.300 obras en ejecución en el país, significa cerca de los 200.000 trabajadores en la calle. Bien. A esto, si nosotros le sumamos que la obra pública es generadora de puestos de trabajo y colateralmente funcionan más de 30 industrias que subsidian, que son proveedores de la construcción, estamos hablando de cerca de un mundo de 800.000 familias que quedarían en la calle. Entonces, es preocupante, nosotros estamos esperando en definitiva que asuma el presidente, que asuma el ministro de Infraestructura, que es Guillermo Ferraro, y a partir de ahí la intención es sentarnos a conversar y ver cuál va a ser en definitiva el futuro de la obra pública. Uh-huh. Si tuviéramos que trazar esos números que nos da a nivel nacional y poniendo la mirada en la provincia de Córdoba, también, ¿no?, teniendo en cuenta el impacto que una medida así tendría, ¿cuál es un poco el escenario, Néstor? En la provincia de Córdoba, nosotros en los últimos años ha sido muy poca la inversión que ha hecho la Nación en obras importantes, ¿no? Sí. Salvo la de Enosa, que son las plantas depuradoras de residuos cloacales. Sí. Las otras inversiones han sido en cordones cuneta, playones deportivos, algunas hospitales, salas de primeros auxilios. O sea, no han sido grandes obras, salvo, por ejemplo, la ruta 19, la ruta 2, la ruta que son, en definitiva, la ruta 19, una obra que ya tiene más de 8 años, Y que la vienen haciendo a cuenta gota, que hoy está paralizada, que depende de la Nación. Sí. Después las demás rutas, por ejemplo, la 9 Norte, que es una ruta que está con un avance cerca del 98%, al igual que la 60. Uh-huh. O sea, la incidencia en pérdida de puestos de trabajo en Córdoba no es tanto, no es tanta, porque bueno, no hay grandes obras y de la magnitud que tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Pero indudablemente nosotros nos hacemos eco porque son compañeros los que quedan sin trabajo, ¿no? Bien. Pensando en ese escenario, ¿no? Usted decía, arrancaba la nota diciendo es respetuoso de lo que fue la elección, ¿no? De la elección del voto popular, lo que el pronunciamiento, ¿no?, del pueblo en las urnas. Pensando en este escenario, ¿qué alternativas están barajando como sindicato? Se lo consulto fundamentalmente si han estado ya de asambleas, analizando pasos a seguir. Sí. La UOCRA Nacional está en estado de alerta y movilización hasta que se produzcan algunos de los hechos que este hombre ha manifestado. Todavía no se ha dado en esa magnitud, pero sí, estamos en estado de alerta y movilización. Estamos haciendo algunas gestiones. Hoy se va a plantear en Buenos Aires ante los gobernadores del PJ. También la misma situación, porque ellos también la van a sufrir en las diferentes provincias. No te olvides que el Estado muchas veces en obras, sobre todo viales, que se ejecutan, lo hace en la mayoría de provincias del norte, ¿no?, que son las que más están sujetas a la inversión del Estado Nacional. Hoy se va a plantear eso, se va a ir armando, ¿no es cierto?, para que podamos sentarnos con el ministro de Infraestructura y quien designe, porque todavía no tenemos quién va a ser el hombre que va a estar a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, porque ahora ya no va a ser Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Está claro, bien. Pensando en esto, y esto lo venimos como consultando a distintos dirigentes, ¿no? A la hora de pensar qué es lo que primó en esta elección, qué es lo que tuvo en cuenta la gente a la hora de optar por la propuesta, ¿no?, de Javier Milei. ¿Cuál es su opinión, su lectura sobre lo que ocurrió en la elección? Y yo creo que la gente se encontró avasallada por una situación muy muy preocupante, que es la inflación. Sus salarios no llegaban a cubrir la canasta familiar, la inflación lo carcomía día a día. Todas estas cosas fueron incidiendo, ¿no? Más allá de las promesas que se puedan realizar, más allá de que veíamos lo que se nos venía, que era mucho más complicado, la gente creo que reacciona de acuerdo a las circunstancias y el momento que está padeciendo. Y a esto nosotros le agregamos que, más allá de que había empleo, pero el empleo que se fue creando fue dentro de lo que es la economía informal. Y a esto, cuando hablamos de economía informal, que hay un 50% de trabajadores que están dentro de esa economía, estamos hablando de la precarización. Y dentro de esa precarización hay muchos compañeros que optarían por trabajar con relación de dependencia, donde tiene garantizado todos sus beneficios que hacen a la ley que protege a los trabajadores. Yo creo que hay un cúmulo de cosas que cada uno evaluó personalmente y lamentablemente optó por lo que, bueno, hoy va a ser quien va a presidir, ¿no?, el país. Bien. Pensando esto, ¿no?, y subrayo, recién decía, hay un escenario donde Milei está haciendo anuncios. Hay que esperar que asuma, a ver cuál es la decisión que termina de tomar. Pero él ha planteado esto de que Argentina no tiene dinero y, por ende, como no hay dinero, no hay obra pública, ¿no? Esa ha sido así, a grandes rasgos, ¿no?, la definición que ha dado el presidente electo. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo lo entienden desde UOCRA a la hora de pensar lo clave y lo dinamizador que es la obra pública en materia económica, sobre todo para las familias, ¿no?, y los puestos de trabajo que esto significa? ¿Cuál sería la alternativa para sostener esa obra pública en funcionamiento? En primer lugar, creo que hay que sentarnos a conversar en una mesa bastante ampliada donde están todos los sectores. En segundo lugar, el beneficio, el costo-beneficio, ¿no? Si nosotros decimos que hoy escuchamos el trabajo a 600.000, 800.000 familias, esas familias indudablemente van a quedar marginadas de todo, de toda acción social que pueda tener a nivel nacional el país. Si ese no es un costo, entonces no sé cuál será el costo para quien vayan a gobernar, ¿no? Yo creo que no va a poder tomar una acción de esa naturaleza, porque la obra pública no puede paralizarse. Él plantea de llevar la obra pública a un sistema parecido al de Chile, o sea, con la participación pública o privada. Sí. Pero la obra pública a la que nosotros siempre hemos apostado es la obra pública que llega a lugares que no va a llegar el privado. Yo me pregunto si en un asentamiento le va a llevar el privado las cloacas, el agua, cuando a él eso no lo va a beneficiar. El privado va a invertir donde indudablemente a él le reditúe ganancias. Pero donde no reditúe ganancia, no lo va a hacer. Y si yo digo, vamos a llevar las cloacas a un asentamiento, a un barrio humilde que no puede pagarlas, si no está el Estado presente, estamos marginando mucho más gente de la que nosotros pensamos. Y yo te doy un ejemplo muy simple. Acá la mayoría de los pueblos, de las ciudades de Córdoba, tienen por el centro pasa el gas. Ahora, sí, ¿cuánta gente tiene conectada gas? está, sí. y eso es una función del Estado, que te tiene que llevar el gas. Uh-huh. Porque de lo contrario, ¿quién es el que se conecta el gas? Solo... aquel que puede. Uh-huh. ¿Mm? Exacto. Entonces, yo creo que la función es insustituible, la función que desarrolla, que tiene que tener el Estado, la presencia que tiene que tener el Estado. Uh-huh. Un camino colateral que solamente sirve para, qué sé yo, para transitar un barrio que está, que se ha hecho al fondo de la circunvalación. Uh-huh. Yo me pregunto si algún privado va a hacer ese camino en el que no va a poder cobrar peaje. Claro. Uh-huh. Sí, o sea, por eso me parece que son anuncios apurados. Nosotros estamos planteando una reunión, queremos discutir todo, ¿no? Queremos discutirlo, y no es que nos estamos oponiendo a la participación pública-privada, pero sí nos estamos oponiendo a que el Estado deje esas funciones en manos del privado, porque sí, ahí sí la gente va a quedar fuera de todo lo que es el circuito social, ¿no?